Dando una lucha larga de muchos años, más de 10 años, por distintos temas. En este momento se dispara por cuestiones salariales y de falta de carrera, y principalmente por el desmantelamiento de un teatro que es un teatro taller, un teatro que tiene autonomía propia para producir escenografías que son acordes a un teatro de ópera de unas dimensiones especiales como tiene el Teatro Colón, que es uno de los más grandes en su tipo. Esto hizo que con los años, la experiencia de tener un escenario de ese tamaño, hiciera que tuviera talleres que estaban preparados, funcionales para ese tamaño de escenario, que son únicos. O sea, todo lo que se fabrica en el teatro, se fabricaba en el teatro, está especialmente diseñado para la perspectiva que tiene el escenario. O sea, no solo eso, eso es una de las características, por ahí la más importante, porque es un teatro de ópera, pero tiene tradición también la escuela de ballet y las orquestas que como la Filarmónica, que se especializa en los conciertos. Es un teatro que tiene muchas, casi todas las disciplinas. Todo eso, a través de estos últimos años, hemos visto cómo se ha ido degradando, en pos no solo de este gobierno. Este gobierno lo que hizo fue darle un impulso final a un proyecto de privatizar un poco, intentar privatizar la cultura, que había sido sostenida en todos estos últimos años por el Estado. La única manera de haber obtenido un bien cultural como el que todos conocen, cualquiera que habla del Teatro Colón está hablando de algo que tiene excelencia, o sea, tiene un sello que tiene excelencia, y eso no es por nada. Es real, es así, es reconocida internacionalmente, tanto es así que es una de las mejores acústicas, sí. Claro, y aparte uno de los ejemplos más prácticos de eso ha sido las declaraciones de Plácido Domingo, que no lo dice por nada lo que decía él, de que él se declaró que apoyaba nuestra protesta porque nosotros teníamos algo que habíamos perdido. Eso fue lo que dijo. No sabemos muy bien a qué se refiere con eso. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, él en una de las giras que pasó por nuestro teatro, hacía una ópera, yo no recuerdo bien porque no soy especialista en eso, toco en la Orquesta Filarmónica y los cantantes tienen más presente eso. Él vino con una ropa para hecha para él, para la ópera, y ya venía preparado con su talle y todo listo para actuar, pero se había olvidado unas botas, que tienen unas botas. Bueno, la mañana se presentó, notó que le faltaba ese elemento y se preocupó mucho porque le faltaba su vestuario, y no hubo problema. Vinieron de zapatería, el Teatro Colón tiene un sector de zapatería especializada en, o sea, en moda, en todo. El teatro tiene todo, o sea, para hacer vestuario ropa de todo, calidad, sí. Prácticamente la misma ropa que se usaban en cada época. Sastrería. Es increíble cómo se trabaja, de la forma en que se trabaja, era muy admirado en el mundo por eso. Él cuando llegó a la tarde, ya tenía sus botas en su camarín preparadas a la medida exacta, y cuando vio eso, el tipo pidió por favor si se las regalaban, el Colón se la dio como obsequio, y él se quedó maravillado y dice, esto no me pasa en ningún teatro del mundo. Después visitó los talleres y se dio cuenta la calidad, cómo es que estaba hecho todo. O sea, no solo eso, muchos ejemplos de muchos directores que se maravillaban no solo de ver a los protagonistas de una ópera, sino que toda la parte de atrás, o sea, los extras, todos cada uno con su ropa también. O sea, cosa que en el mundo no pasaba. O sea, se ven los actores principales y atrás ponen un tipo con un plástico o lo que sea. No, el director me decía, pero acá son ricos, este país es rico. No, lo que pasa es que el Colón daba para eso, por tener justamente trabajadores estatales haciendo lo que tienen que hacer. Sin especulación se puede hacer prácticamente con la inversión necesaria y el rédito que da el teatro en forma cultural es exponencial, no tiene límite. Nosotros, con mucha tristeza, denunciamos la destrucción de todo eso. Abarca todo, la destrucción abarca todo. Nos llegó desde lo edilicio, que no podíamos creer que fueran a tocar algo. Para nosotros es como tener, qué sé yo, agarrar la Mona Lisa y decir, bueno, le voy a cambiar la pintura porque está vieja. Para nosotros fue eso. Yo no me animaría a tocar lo que hizo un autor original si está bien, si funciona, funcionaba, había que hacerle mantenimiento sin ninguna duda. Pero todo el mantenimiento apuntaba siempre a lo que el trabajador reclamaba, estar con instalaciones más funcionales. Sí, lo estuve. Gracias. Salas de ensayo acondicionadas, lugar para guardar escenografías, que muchas escenografías no se tiran, se guardan o se archivan y si es posible se prestan, se donan o se dan a otros teatros. El país es grande, se puede hacer un intercambio de eso. En Europa existe. Son escenografías que cuestan mucho dinero y trabajo, es algo que no se puede tirar. Sobre todo trabajo artesanal. Aparte tiene un valor histórico también de muchas figuras que han actuado con esa escenografía, los autores de las escenografías que diseñaron, tanto para ballet como para la ópera. Bueno, el ballet es más simple, la ópera mucho más complicada y se han hecho maravillas con eso. Por eso tiene el valor y el reconocimiento internacional. Te iba a preguntar, ¿en qué estado está el conflicto en este momento por parte del gobierno de la ciudad? El conflicto, el gobierno se ha puesto muy duro. La política del gobierno es decir, bueno, yo hago lo que quiero, trascienden ya lo legal, porque en cuanto a lo legal nosotros presentamos queja de cada una de las acciones que se vienen realizando y los fallos son todos favorables. Tal es así que hasta el jefe de gobierno nos acusó de tener jueces amigos. El mundo sabe lo que es eso, ¿no? Claro. Un ciudadano común como nosotros tener jueces amigos es imposible, ¿no? En todo caso lo puede tener el poder eso, ¿no? Nosotros no. Nada, hacemos la presentación con nuestros abogados del gremio, con el abogado que nos patrocina, Alanis, que muy inteligente ha llevado muy bien las causas y han tenido todos fallos favorables. En este momento el gobierno lo más duro es una demanda a los trabajadores en forma personal de 55 millones de pesos por daños y perjuicios a futuro. Una cosa muy loca, ¿no? Ha sido muy criticada en el ámbito político, gremial. Hasta Moyano se manifestó con preocupación porque si un delegado gremial realiza acciones gremiales que están encuadradas a la ley, nosotros hemos hecho todo acorde a la ley de relaciones laborales. Tenemos personería, somos un gremio que representa un sector muy grande de los trabajadores que se han visto apartados de todas las negociaciones históricas, y esto ha producido un achatamiento en la escala cuadro salarial del teatro. Los más perjudicados son los sectores artísticos. Discúlpeme la ignorancia, pero ¿a qué gremio están afiliados? Nosotros somos del gremio de Asociación de Trabajadores del Estado. ATE. ATE. Sí. Hemos encontrado en ese gremio la herramienta que pudo acompañarnos en todas las acciones que tomamos. La verdad que no, creando prácticamente situaciones históricas, o sea, inéditas, como un paro en el Teatro Colón, sí. El mismo que se produjo en el 2005 y ahora lo que más pegó fue el conflicto de Plácido Domingo, que nosotros decidimos sostener las medidas de fuerza que veníamos realizando paro, y justo coincide con la venida, con la gira de Plácido, que se presentó en Buenos Aires. Creo que tenía dos presentaciones, él se presentaba en el Teatro Colón y en la 9 de julio. Entonces discutimos, nos reunimos en una asamblea muy grande y decidimos cuáles eran las medidas. Unánimemente los trabajadores decidieron que en el Colón nosotros sostenemos las medidas de fuerza, porque el conflicto lo tenemos con el director, con el directorio y con el gobierno de la ciudad. Pero en la 9 de julio era un concierto para la gente que no tiene acceso a las posibilidades de escuchar lo que es la música, este estilo de música muy especial. La música clásica, y decidimos que íbamos a tocar en la 9 de julio para destrabar, como una muestra de que nosotros queremos trabajar. Se donaron los honorarios para un fondo de lucha. Y ya termino. Sí. Y bueno, se convirtió así en un concierto de protesta enorme, que quedó para como un gesto político muy grande, que nosotros quisimos aprovechar. Pensamos que le pegó muy duro al gobierno, tuvo que realizar algunas declaraciones y revisiones de la política dura, que en realidad no la cambiaron, porque hasta el día de hoy las demandas siguen, los sumarios a los compañeros ya están aceleradamente, ya están resueltos con un fallo de la Procuración de la Ciudad recomendando el despido de tres delegados, por lo menos, en total son 8. Pero seguramente, o sea, por declaraciones sabemos extraoficialmente que por lo menos 3 delegados ellos no quieren más en el teatro. De hecho, no nos reciben, nunca recibieron a los delegados de nuestro gremio, es decir, a los representantes gremiales que patrocinan la lucha de los trabajadores, porque en el Colón hay dos gremios. Uno es Tate y el otro es... otro es SUTECO, el Sindicato Único de Trabajadores de Estado. De trabajador SUTECUA, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Los dos gremios están en esta lucha o cada uno tomó posición distinta? Exactamente, el gremio de ATE tomó una posición de representar un conflicto que de hecho está, o sea, los conflictos gremiales, cuando hay una situación de desequilibrio, de hecho existe, el trabajador se queja, el trabajador siempre tiene quejas en los pasillos, entre los compañeros, pero uno de los gremios que conoce perfectamente todo y que aparte ha sido cómplice del Ejecutivo, es el gremio de SUTECUA, se ha mantenido siempre al margen y a veces tomando medidas duras, como esperar a que nosotros hiciéramos una declaración al periodismo para aprovechar las cámaras y hacer otra declaración detrás nuestro, por ejemplo, claro, diciendo todo lo contrario. Es una situación, yo no sé, no lo vi en otro gremio, es de terror. O sea, este director, la primera medida, que una de las primeras, que la resolución 7 que tomó, número 7, fue despedir a 200 compañeros, de disolver primero 7 áreas y en total terminaron siendo 13 áreas de teatro: mecánica escénica, el sector de herrería, el sector de los compañeros que acomodadores, los servicios auxiliares, se despachó con una cantidad de despidos y que fue también muy conocida porque no despedían a los trabajadores, sino que ellos decían que no los despedían. De hecho, los desplazaban, o sea, los reacomodaban en otros lugares. Tal es así que terminaron hasta compañeros del sector de, por ejemplo, de los cantantes líricos, que es que un sector que se dedicaba a tener algunos roles de no protagonistas, pero que tienen como solo fuera de lo que es la participación de un coro o de uno de los principales solistas, ¿no? Sí. Que era un sector que estaba siempre preparando las óperas, y los maestros internos, que muchos de ellos terminaron dando números en los hospitales, esto es real, gente de administración. Entonces, muy duro, vino con una política de decir que él no quería gente acomodando, apilándose en los pasillos, declaraciones muy duras, que fueron repudiadas en la legislatura cuando esto lo dijo en una reunión donde García Caffi se presentó para declarar qué es lo que estaba pasando en el teatro. Ya nosotros veníamos luchando muy duro contra estos despidos. Se molestó, obviamente en el momento la gente empezó a murmurar, algún compañero le gritó alguna cosa, entonces se sintió ofendido, se levantó y se fue, cosa que fue repudiada por muchos de los diputados que estaban en la zona y que aparte repudiaron la manifestación de Héctor por ser una cosa... Bueno, nosotros nos manifestamos siempre, solidarizamos con los compañeros despedidos. Sutegua siempre se mantuvo sin hacer ninguna manifestación, ni declaración, ni documentación, como avalando estas decisiones. Siempre jugando como después, esperando la reacción de los compañeros, que era lógica, o sea, salir a defender su puesto de trabajo. Y ya después, más tarde, o sea, saliendo tarde al conflicto y diciendo que ellos no confrontan, que tienen otra metodología, cuando conocemos las mentiras, o sea, son mentiras, porque Sutegua es un gremio que sí hace paro y que sí hace manifestaciones o tiene planes de lucha, a veces por cosas ridículas como la obra social o que siempre terminan con un acuerdo con trabajadores despedidos, con los 3.000 contratados que se despachó. No, es muy duro. La burocracia de ese gremio es un problema grande que nosotros tenemos porque no nos acompañan, pero para nada. Ellos tienen prebendas. De hecho, casi todos los jefes de los sectores técnicos son como delegados que tienen el mandato vencido. El gobierno los escucha, los recibe a ellos y todos los acuerdos que hacen, que no son en este momento, por más que porque te hay un fallo intimando al Ejecutivo a recibir a los dos gremios en paritarias. Nosotros, una de las cosas que pedimos, queremos discutir la carrera y los aumentos salariales en lo que correspondería ser la mesa paritaria. La mesa paritaria es una truchada ahora que están haciendo como reuniones con el Ejecutivo que no son formales. Engañan a los trabajadores diciendo que están discutiendo la carrera y adelantándose con esa digamos relación de poder que tiene este mismo gremio, que sí tiene la facultad a veces de elegir a dedo por estos pseudo delegados que son jefes de área, que dan prebendas a ciertos trabajadores. Los técnicos ascienden por mérito y por cantidad de años y experiencia. Muchas veces un trabajador que tiene todos los méritos y toda la experiencia no asciende, y si asciende otra persona que tiene pocos años y que no tiene el mérito ni la experiencia ni sabe, conoce el trabajo, solamente por estar afín al gremio, afiliado o estar... Claro, lo que sería un puesto político. En puestos políticos, sí. Exactamente. Tenemos en todas las áreas, lo tenemos con algunos concursos. Nosotros como músicos entramos por concurso, al teatro, lo cual es algo bárbaro porque uno no le debe ningún favor a nadie, sino más que nada una, es lo que debería hacer, y aparte es lo que dice la ley de constitución de la ciudad, es constitución del gobierno de la ciudad. Todo empleado público accede al cargo mediante un concurso. Uno de los pocos lugares donde no ha sido así, no se ha respetado esto, ha sido en el Teatro Colón. De muchos puestos aparecieron con nombramientos o con decretos del jefe de gobierno que avala esto y que es inconstitucional directamente. Entonces, todas estas cosas van minando la voluntad del trabajador de defender por derecha lo que tiene que defender. O sea, es un problema. Pero no, obviamente estas cosas no se dan a la mayoría de los trabajadores. La mayoría de los trabajadores están con salarios atrasados, sobre todo los artísticos, estamos con salarios muy retrasados. ¿Cuánto cobran aproximadamente? Y nosotros, no digo que tenemos un salario que sea una miseria, lo rondan entre los 6.000, 5.000, 6.000 pesos, pero no más que, o sea, no hay un no hay una correlatividad un con el estudio muy largo. Por ejemplo, un jefe de que es el archivo, que es un señor que lleva, yo valoro todos los trabajos y todo, un señor que lleva las carpetas, las partituras y las guarda y después las trae para los ensayos y las guarda, cobra 9.800 pesos. Solamente por ser uno de estos jefes que yo te cuento que. Sí. Y esas son prebendas, es un mensaje claro hacia todos los trabajadores que, bueno, estando con el poder tenés beneficios, pero no lo tienen todos. Juegan con esa fantasía y la gente de repente se cansa, se pudre y sale a pelear como viene pasando en estos últimos años, pero ha sido muy duro sostenerla. Porque hemos tenido como una contraofensiva muy fuerte con esto de las sanciones, con esto de las demandas, la gente tiene miedo, la gente misma decretó paros, o sea, de tan cansada que estuvo, arrancó con el paro de Sol Gaveta, un concierto el año pasado en noviembre. Y a partir de esa fecha empezaron a tomarse medidas de fuerza hasta que llegaron, llegamos a diciembre con todo el teatro parado y sin arrancar la temporada de ópera en marzo, en abril. Esto hizo que el gobierno tomara la decisión de descontarnos todo el salario de marzo. Muchos compañeros en las boletas, el recibo de sueldo en el mes de abril, teníamos cero. La boleta, entonces. O sea, sí. Decidió de buenas a primeras descontar, no hubo un proceso judicial, nada de por medio. A todo esto aparece el gremio de Sutecba preocupado por la situación de los compañeros, que esto no podía ser, empezaron a remitir porque estaban muy. Con todo lo que te estoy contando, estos delegados quedaron muy mal vistos por todo, es una vergüenza. Muy mal, entonces. Remitiendo, se pusieron como que vienen a solucionar el problema de los salarios. Esta es una preocupación por mucha gente, la verdad que cuando le tocan el bolsillo es muy duro sostenerlo. Y hicieron como que habían solucionado las cosas y que se iban a devolver todos los salarios caídos y la situación también de contratados que se habían caído en el mes de marzo, porque como entonces nosotros seguimos en paro, otra de las medidas que tomó el Ejecutivo fue rescindir todos los contratos de los trabajadores de las orquestas, la gente contratada, siendo que eran puestos de planta, o sea, gente que es efectivo y que son muy necesarios para los conciertos. O sea, si ellos no están, no se puede tocar. Es lo mismo que me falte un violonchelo, un violín. Tiene una cantidad de músicos que tiene que ser respetada por la partitura. Bueno, esto era lógico que cuando volviéramos a las actividades, esta gente tiene que volver a ser recontratada, sí o sí. Bueno, ellos lo mostraron como un logro, que volvieron, como nosotros decidimos volver al trabajo, suspendimos las medidas de fuerza, nunca las dejamos de lado. Hasta este momento el gremio está con la suspensión de las medidas. Esto es una estrategia por parte nuestra porque no queremos que vuelvan, si volvemos a tomar alguna medida de fuerza o el conflicto no se cierre. O sea, nosotros no solucionamos nada, la verdad que no nos otorgaron nada de lo que pedíamos. Nosotros pedíamos un 40%, todo esto arrancó por un 40% a cuenta de la carrera, de la excusión de la carrera. Bueno, esto no se dio, se dieron, en realidad el acuerdo fue por un 10% de aumento, que lo hizo el gremio Sutegua sin consultar. Más hay muchas cosas, hay mucho, sí. Es muy largo el conflicto, por eso son 10 años, ¿viste? 10 años de... Sí, y trato de contarte un poco. No, está re bien. Entonces ahora no hay ninguna respuesta de parte del gobierno. No hay ninguna respuesta, está congelado. Estamos así. ¿Y prevén otra medida? Nosotros llegamos a hacer 4 conciertos en la vereda con las 2 orquestas completas. La gente se había decidido a salir a pelear por la carrera que no tenemos de años. Por ejemplo, yo tengo el mismo salario cuando empecé, o sea, la relación porcentual no varía. Yo no tengo antigüedad, no tengo carrera. O sea, el músico entra como, yo entro, por ejemplo, como segunda trompeta de la fila. Me siento como segundo. Está el solista, segunda trompeta, tercer trompeta. Y así, no varía mucho. Son 200, 300 pesos de diferencia. No hay mucho. Porque no existe la carrera de músico en la municipalidad, o sea, en el gobierno de la ciudad. No existe la carrera del Teatro Colón, que es lo que queremos discutir. Siempre se nos dijo que nosotros no podíamos pedir aumento de sueldo ni pedir, porque todos los empleados municipales, se nos venían, empleados del gobierno, se nos venían atrás. Pero esta es una mentira que no se la creen ellos nomás, porque yo no tengo nada que ver con otro empleado que hace otra actividad. Yo soy específico. Necesito, encima tenemos la desventaja de tener que aportar los instrumentos que son nuestros, que valen muchos dólares. Varía desde 5.000 hasta 20.000, 30.000, lo que quiera. O sea, uno puede traer un Stradivarius a tocar. De hecho, muchos concertinos tienen instrumentos de marca que valen muchos miles de dólares. Y que es un aporte a la cultura también, o sea, eso tiene que ser reconocido, porque a mí no me da, el único trabajo donde a mí, lo mismo que yo fuera empleado público, tengo que poner la computadora, el escritorio, claro, todo. Por lo menos discutir todas estas cuestiones que son específicas de una profesión muy distinta a cualquiera, y aparte ser un referente cultural de casi de todo el país. Ser músico del Colón es estar en el techo de una especialidad de todo el país. Otra cosa que por ahí me gustaría contar es la repercusión que tuvo nuestra lucha justamente en toda la República, porque cuando vino Plácido Domingo, se intentó reemplazar a los músicos primero con orquestas locales de la ciudad. Cuando muchos se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, se bajaron de los ensayos, se bajaron de renunciaron a tener que actuar sabiendo que estamos en un conflicto, que el Colón estaba de paro, que los músicos del Colón estaban de paro. Se probó con orquestas de Bahía Blanca, de Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Mendoza, Salta, Tucumán. Bahía Blanca, dije también. Bueno, sí. El Argentino de La Plata, Sinfónica Nacional. Todas las orquestas se negaron rotundamente. Y no solo eso, sino que provocó que justamente coincidía que semanas atrás se venía realizando un foro que se hizo en Sal, en la provincia de Salta, de todos los delegados y actividades teatrales para discutir las problemáticas gremiales y artísticas que tiene cada uno de los teatros. Nosotros mandamos dos delegados de ATE, juntamos la plata y fueron los compañeros y fue unánime, todos se manifestaron en algo que terminó hace pocas semanas atrás en un acto en la Plaza de Mayo y se hizo en conjunto en todo el país. Pero me llamó la atención cómo despertó la conciencia de esto, porque todos los teatros tienen problemas de recorte. Es la misma problemática. Y aparte, justamente esto, el Colón es el referente de todo, se cae el Colón y se cae todo. Uno llega al Colón por vocación, porque es lo máximo. Es como, tenemos mucha gente que viene de las provincias. De hecho, hay mucha gente que son muy talentosas y que vienen justamente de estas otras orquestas a desarrollar su profesión en uno de los lugares más importantes. Y bueno, eso. No sé. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que completísimo. Bueno. ¿Y con quién tuve el gusto de hablar? Guillermo Tejada. Listo. Juan Savera, bueno, esperemos que se solucione el conflicto, porque ya son varios conflictos en lo que está metido ATE, ¿viste? Sí. En diferentes... Nosotros nos encontramos con la gracia, la suerte de... Yo conocí mucha gente muy, muy valiosa en todos los lugares. Primero, tomamos conciencia que somos trabajadores del Estado. Sí. Que no tiene nada más, que es bárbaro ser trabajador del Estado y que no se cuenta con profesionales increíbles. De hecho, los mejores están en compañías, médicos, enfermeros, gente de todo tipo de profesiones que son bárbaros y gracias a la actividad del Estado que los sostiene. Y que aparte vimos que uno desarrolla una función profesional que es muy útil al país. Claro, que es para la sociedad. Que tiene un rédito social muy importante. Y estaría bueno que se lo reconozcan. No, que tiene que ser reconocido. Que se pierde esto y se pierde mucho. Claro, porque para ser músico hay que estudiar mucho. Yo soy un músico malo, pero verdad que lo que se sufre a veces son horas y horas. Y es muy difícil, sí. Es una actividad que hay que estar ahí arriba. Sí.